Made in Metal con Tony González. Buenos días, queridas amigas y amigos. Ya estamos aquí, como cada semana, en tu programa Made in Metal. Y como siempre, comienzo diciéndote o dándote los buenos días, pero estoy seguro que tú escucharás este programa cuando tú quieras, sea de día, de tarde o de noche. Lo que sí está claro es que vas a tener 2 horas de mucha música y muy buena en lo que es tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal. Y que yo soy Tony González. Nosotros estamos transmitiendo desde Revi Radio Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, el local del Rock Radio y Asalto Mata Radio, que son emisoras españolas, y también en Lado Salvaje Radio y en Heavy Metal Mansion, que son una emisora de Argentina y una de Puerto Rico. A mí me gustaría que el programa se escuchara en otro país de habla hispana, pero básicamente, aunque sea transmitido desde estos países, se puede escuchar en cualquier lugar del mundo, y la muestra es que después de España es los Estados Unidos el país donde más se nos escucha. Thank you, Mr. Americans. A lo mejor son cubanos que viven ahí, y si es así, muchísimas gracias también. Si no puedes escuchar el programa cuando se esté transmitiendo, todos los programas los puedes escuchar en cualquiera de las plataformas que hay, de las más comunes como iVoox, iTunes, Google, Apple, Castbox, Spotify, Amazon Music, en muchas. Los puedes encontrar. También estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram, donde somos Made in Metal SP. Y básicamente esta es la historia que te voy a contar antes de comenzar ya con la música, que es la razón fundamental de este programa. Escuchemos. Yo recuerdo que en los años 90 escuché a Autopsy gracias a algunos amigos que eran fanáticos del metal extremo y que me hicieron llegar los discos. Autopsy siempre fue una banda maravillosa, y ahora acaban de sacar su 9º disco en el año 2023, y el disco se titula Ashes, Organs, Blood and Crypts. El caso es que el año pasado también sacaron un disco, y este es otro trayazo complejo de la banda. Por segunda vez consecutiva, aprovecha todas las virtudes de Greg en el bajo para tener un disco distinto al anterior y tener una nueva idea de su música dentro de sus fronteras, bebiendo de discos que durante los años 90 fueron desatendidos, pero ahora toman bastante importancia en su carrera, que es como los discos de ellos mismos. Realmente, en este disco puedes encontrar un tributo a la muerte con presencia de todos los sentidos, la peste negra, la sangre muerta y todos los condimentos que un disco de Autopsy tiene desde los años 80. Además, como lo comenté antes, el sonido del bajo de Greg tiene una tremenda audacia, una tremenda subida compositiva a la música de la banda. Y vamos a escuchar que, aunque Autopsy siempre haya flirteado con el lado blues, en muchos discos, especialmente en el bajo, la elección de Greg hace este disco más único porque tiene un sabor increíble. Y vamos a escuchar esta pieza que se titula Rabbit Funeral. We'll be right back. la revista DC Rock de diciembre entrevistan a Cyril Ungol, quienes sacaban su disco Dark Parade este año. No fui yo quien lo entrevisté, pero aún así la entrevista es magnífica. Es, déjame contarte que después de unos años de reunión, un disco de estudio como lo fue Forever Black, que salió en el año 2020 durante la pandemia, este año 2023 salió este que se titula Dark Parade, sexto disco de Cyril Ungol en toda su trayectoria, gozando además de un estado de forma muy bueno y llevando este nuevo capítulo de la banda con más dignidad. En este disco el sonido, pese a ser 100% Cyril Ungol, es bastante grueso, con mucha potencia, ya que entiendo porque han tratado de llevar su versión de ellos mismos al siglo XXI, pero a su vez sin modernizar el estilo. Vamos a escuchar una pieza que se titula Velocity y tiene entre paréntesis SAP, pero realmente, aunque esta pieza es distinto, en el disco lo que predomina es una banda que ha tirado hacia su faceta más doom sin perder el momento épico. Así que vamos a escuchar la Velocity SAP. También desde los años 80 he sido yo un gran fan de esta banda de rock sureño que se llama Black Oar Arkansas. Realmente, de los discos que recuerdo yo de su historia, aquellos primeros discos no se han podido superar, pero la banda continúa. Es una banda que me gustaría ver en directo, yo creo que no va a poder ser. Pero bueno, el caso es que en este año 2023 han sacado un disco titulado The Devil Jukebox, que consiste casi exclusivamente, salvo por cortes extra de versiones. Hay varios grupos que en este año han sacado discos de versiones. El otro ahora mismo que me viene a la mente, imagínate, me viene a la mente el disco, me viene a la mente las versiones, pero no me viene a la mente el nombre de la banda, que es Firefall. Firefall, otra banda de un corte así medio country sureño, que es, en algunos momentos se parecían a Eagles, han sacado también un disco de versiones, y no es el último, el único de este año, creo que también ha habido otros. Pero vamos a volver a lo que te estaba contando de Black Oar Arkansas. Si bien nadie se sorprenderá de escuchar en este disco versiones de bandas veteranas, me resultó interesante que hicieran una versión de una canción de Monster Magnet, su único guiño a rock contemporáneo que podría sorprender a algunos como me sorprendió a mí. De manera general, sorprende la elección de los temas, aunque claro, en el caso de Monster Magnet ya la sorpresa fue flipar. Vamos a escuchar la versión de Monster Magnet, que es la pieza que se titula Space Lord, y lo que estás escuchando de fondo es la versión que hicieron de I'm a Man, original de Spencer Davis Group, pero la que yo te voy a poner después, que es una versión de I'm a Man, no va a ser la de Spencer Davis Group, sino la de Chicago, que a mí me parece que es la versión más salvaje que se ha hecho de esta canción, que yo los conocí la canción por la interpretación de Chicago, no por la de Spencer Davis, y seguramente a ustedes también les va a gustar muchísimo. Pero vamos a escuchar ahora la pieza de Monster Magnet, Bench, versionada por Black Oar Arkansas, Space Lord. I'm the one your mama's warned you about, and I've come back. You're all my children now. I live on Bad Street, the very last house on the left. I've got an axe handle pistol, my graveyard fence. It shoots tombstone bullets wearing ball and chain. I sharpen my knife on a bad man's ass. I can throw a brick to midnight and break broad daylight. Take the dark out of the nighttime and paint the daytime black. I'm that bad, bad dream that keeps on coming back. You know who I am. I'm that space lord mother, mother beyond all space lord mother, mothers. Stuffed in your pocket for the last 100 days. But I don't get my bath, I take it out on the sleeves. So freeze up your babies for a ball on the hill. Yeah, polish them rockets now and swallow those pills and say, oh. Drink them up. Sí, como te había comentado, vamos a escuchar la versión de I'm a Man hecha por Chicago. Lo que estás escuchando de fondo es 25 or 6 to 4. Y contarte que Chicago es una banda que cuando yo era un niño, yo era menor de edad cuando empecé a escuchar a Chicago, y me gustaba muchísimo Lucho de los Vientos. Era tanto Chicago como Blood, Sweat and Tears, dos bandas que se ponían mucho por la radio en Cuba. La banda fue mutando a partir de Chicago 10-11, se fue haciendo más comercial, aunque ha tenido éxito toda la vida. Es una banda que sí he tenido la oportunidad de ver en directo y que he disfrutado muchísimo, y ojalá pueda volverlos a ver antes que ya los últimos miembros originales decidan retirarse. Vamos a escuchar esta pieza que es I'm a Man. Es Metal. Made in Metal. Mucha música y muy buena. Tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal. 2 horas en compañía de Tony González. Disfrútalo. Como parte del programa de bandas asociadas, vamos a escuchar a esta banda que se llama Electric Flames. Y la pieza se trata Lucky Break. Es el primer sencillo de 2 que han grabado recientemente a finales del año 2023. Escuchemos. También como parte del programa de bandas asociadas, vamos a escuchar a Evanora, que es una banda que se ha reincorporado recientemente a este programa de bandas asociadas, y esta pieza que te quiero presentar se titula En el Tiempo. Quisiera cantar Made in Metal con Tony González. Programa anterior, que fue 365, hicimos un especial dedicado al productor Kevin Shirley, y resulta que Kevin, el disco más reciente que acaba de producir es el disco de Dokken, Heaven Comes Down. Terminábamos aquel programa con el disco de Dokken y ahora vamos a escuchar de nuevo otras piezas de este disco. Posiblemente, como te comentaba en aquel programa, este disco sea la despedida de Don Dokken, porque él está con unos achaques de salud realmente importantes. Tiene el brazo derecho paralizado por una mala praxis de cirugía, así que no va a poder volver a coger una guitarra, y eso implica que no va a componer nada más. Han tardado 11 años en crear canciones a partir de antiguas ideas, y la verdad es que el trabajo ha sido importante. Don se ha mudado a Nuevo México para que le dejen respirar, y su voz no está en el mejor momento. Y a pesar de todo, hay hasta 3 o 4 temas que merecen sonar en directo, porque sí, el grupo tiene intenciones de girar incluso por Europa en el año 2024, y ya está en el cartel de Leyendas de Rock del año 2024. Así que voy a tener la oportunidad, si algo no se joroba, de poder ver a Dokken en directo. ¿Quién me lo iba a decir? Vamos a poner una pieza de este disco, Never Comes Down. La pieza se titula Saving Grace, y quiero contarte que después vamos a continuar hablando sobre Dokken, la banda, porque es una banda a la cual yo estoy seguro que ya en estos momentos no le voy a dedicar un programa especial, pero no me gustaría pasar por alto algo de la historia de Dokken, una banda que me impactó muchísimo en aquellos momentos mediados de los 80. Así que vamos a escuchar esta pieza, Saving Grace, y continuamos con Dokken. Efectivamente, queridas amigas y amigos, continuamos con Dokken y quiero contarte que por alguna razón que yo a derechas no sé, casi toda la discografía de Don Dokken llegó a Cuba y casi toda la discografía de Don Dokken pasó por mis manos. Y el primer disco que yo escuché fue el Tooth and Nail. Y te voy a poner una canción que se llama Into the Fire y la sección rítmica que era el batería Mick Brown. Esta primera banda de Don Dokken que yo conocí, que no era la primera banda con la que Dokken trabajaba. Dokken había trabajado incluso con el bajista cubano Juan Crozier en otras bandas, pero esta primera banda tenía unos músicos excepcionales. Por ejemplo, y ahora te voy a hablar de la sección rítmica que hizo los tres o cuatro primeros discos de Dokken fue el batería Mick Brown, quien ha tocado además con Lynch Mob, porque George Lynch es el guitarrista que vas a escuchar aquí en todas estas piezas de Dokken que te voy a poner a partir de ahora. Y también ha tocado con Ted Nugent y el bajista Jeff Pilson ha estado con Macaulay Schenker Group, ha grabado tres discos con Dio, o los grabó, ha estado con Foreigner, con Steel Dragon, con Black Swan, esa banda que ha hecho Robin Macaulay, y también ha estado en solitario, en los discos en solitario de George Lynch, y además muchos grupos más. Vamos a escuchar una pieza de este disco que es el Tooth and Nail, que va a ser Into the Fire, y después continuamos con Dokken. metal, mucha música y muy buena, con Tony González. Continuamos con Dokken y quiero comentarte que Don Dokken era amigo, y espero que todavía lo sea, del productor Michael Wagener, el productor que ha grabado varios discos de Scorpion. Y hubo un momento en que Klaus Meine tuvo graves problemas de garganta, incluso se pensó que no iba a poder no solamente cantar, que no iba a poder ni siquiera hablar más, que fue en aquellos momentos del blackout. Y resulta que gracias al enlace entre Michael Wagener, Don Dokken, que era su amigo, y los chicos de Scorpion, llamaron a Don Dokken para que grabara el Blackout de Scorpion, y resulta que esas grabaciones las estamos esperando y nunca han aparecido. ¿Por qué? Cualquiera que conozca a Scorpion sabe que Klaus Meine se repuso y grabó el Blackout con una fuerza en la voz imponente. Mientras tanto, te voy a presentar dos canciones más de Dokken, que son Unchained the Night y Lightning Strike Again. A partir de los discos posteriores a Tooth and Nail, que tampoco era el segundo, sería tercero o cuarto disco, comenzaron a trabajar mucho más el aspecto coral. Y esto lo puedes escuchar si quieres en It's Not Love, si lo escuchas en Spotify y demás, porque como es una balada y sabes que aquí las baladas no van mucho, yo te prefiero poner dos canciones enérgicas, que son Unchained the Night y Lightning Strikes Again. Y después ya cerramos la parte de Dokken con el último parlamento. Thank you. continuamos con Dokken, y cuando yo más fanatizado estaba con el grupo, resulta que veo que Dokken saca una canción en una de las películas de la serie Pesadilla en la calle Elm. La canción se llamaba Dream Warrior, y este disco, en teoría, esta canción en teoría debería estar en el disco Back for the Attack. Y entonces empiezo yo a buscar el Back for the Attack y no encuentro el disco, no hay manera que alguien tenga el disco. Y cuando finalmente encuentro el disco, por lo sabe el que no sea cubano, a lo mejor no lo sabe, que en Cuba cualquier disco era muy difícil conseguirlo. Y entonces, como te decía, cuando finalmente encuentro el Back for the Attack, resulta que es una versión que no tiene incluido Dream Warrior, que era la canción que yo quería. Oye, cómo me molestó eso. Pero aún así, descubrí varias canciones, y una de ellas era un instrumental donde George Lynch demostraba su valía como guitarrista. Y luego, a partir de aquí y de ciertas contradicciones que surgieron entre George Lynch y Don Dokken, él hizo su banda Lynch Mob y se lanzaría un poco más tarde en solitario bajo su nombre, además de tocar en bandas como la de Tony McAlpine y Lana Lane. Él tiene como 10 discos en solitario, muy muy interesantes algunos de ellos. Vamos a escuchar Mr. Scotty, que fue el primer instrumental grabado para este disco de Dokken, y Dream Warriors, que es la canción que, como te dije, me costó mucho trabajo. Por suerte la tengo ya y la puedo escuchar cada vez que la quiera. Y con esto sí cerramos el momento Dokken. Made in Metal con Tony González. Ya antes de hacer este mini monográfico con Dokken y su banda, yo te había hablado de las bandas asociadas, pues F, que es lo que estás escuchando de fondo, es también otra de las bandas asociadas del programa de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock. Pero nosotros, gracias a Ana Lavallo, quien fue parte importante en la organización de su gira española de este 2023, los trajo a Madrid y los pudimos entrevistar. Es una banda que tiene esa influencia del rock urbano, a pesar de que me dice su vocalista en la entrevista que puedes ver en nuestro canal de YouTube, que él vive más bien en un entorno rural. Sin embargo, no es esto lo que se aprecia del todo. Bueno, sí, en realidad sí se aprecian las letras, pero son unas letras que tienen una mezcla de lo urbano con lo rural, y es un tipo de letra poética que resulta muy interesante. Vamos a escuchar dos piezas de F que van a ser Sin Nada y La Copla del Rock and Roll, donde está invitado Cuchi Romero, el omnipresente Cuchi Romero de Marea, que estoy seguro que te va a gustar. We'll be right back.

Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Este es momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo hablo cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? Por ejemplo, este es el primer programa de enero del 2024. Es el primer Made in Metal de este año. Y yo te he dado la felicidad, la enhorabuena. No, en realidad no. A veces hay mucho que celebrar, a veces no hay nada que celebrar. Pero no es que yo no crea en la Navidad, que realmente no creo mucho. Ni que crea en Santa Claus, que realmente no creo mucho. Ni que crea en los Reyes Magos, que hubo un momento, siendo yo niño, que ya por las razones que hubo en Cuba, no tenía la oportunidad de tener los juguetes el 6 de enero, sino cuando tuvieran la posibilidad, mi madre tuviera la posibilidad de comprarme un juguete. Así que yo tuve juguetes cuando, bueno, trataban de guardarme, aunque sea un paquete de caramelos para el 6 de enero. Pero yo tuve juguetes cuando mi madre me los pudo comprar, así que los Reyes se acabaron un poco pronto. El caso es que nada, es por eso que no encuentro siempre. Claro, es bueno saber que hemos vencido un año más en esta larga carrera de la vida y que lo hemos vencido con una salud que no es perfecta, pero tampoco está jodido. Así que nada, por eso sí los felicito, porque sigamos todos adelante con un momento de buena salud y de felicidad. Si hemos podido estar juntos, perfecto. Pero yo, como el resto de los inmigrantes, las personas que se van a vivir a otro país, hemos estado juntos con las personas que hemos podido y tal vez no hemos podido estar juntos con las que hemos querido. Pero aún así, como te iba a decir, tampoco es tan importante. A las personas que queremos, las recordaremos y espero estar en contacto con ellas lo que se pueda durante cualquier día del año. Y no solamente para la Navidad. Eso sí es una hipocresía. Que tú esperes a la Navidad para juntarte con tu familia y el resto del año la familia que se joda. No, eso no sirve. Pero yo sé que tú no eres así. Así que ya está. No voy a seguir divagando. Vamos a continuar con la música, que es la razón fundamental de este programa. Continuamos. Made in Metal con Tony González. Y otro que tiene un nombre algo latino, pero no, es Eric Sardinas. Yo creo que realmente, inicialmente, él debería llamarse Eric Sardinas, pero como está allá en los Estados Unidos, lo de Eric Sardinas mejor, para que no haya algún tipo de confusión a la hora de mencionarlo. Tras muchos años de silencio discográfico, él vuelve con otra buena colección de canciones y con músicos de talla mundial. El disco se titula Midnight Junction. Y es un disco maravilloso donde hay grandes juegos de slide con aires de rock sureño. Es un rock and roll muy puro que tampoco se aleja tanto de lo que nos podría ofrecer un grupo como Danko Jones, pero él lo hace en tradición y estilo acústico y amplificado. Algunos riffs son bastante deudores del Led Zeppelin, lo cual es algo que nos encanta. Los sabores del pantano y el croar de las ranas sobresalen en la instrumental Swan Cooler, que es lo que estás escuchando de fondo, quien cuenta con una leyenda de la armónica en el blues, que es Charlie Musselwhite. Es una gozada en la que hay que destacar el pulso de la batería y el pulso de la percusión de la sesión rítmica de manera general. Es muy buen disco de un Eric Sardinas que ya tardaba en volver a nuestros escenarios y a volarnos la cabeza. Voy a estar al tanto a ver si el próximo año llega, porque realmente lo quiero ver. Es un guitarrista como pocos hay. Él fue mano derecha de Steve Vai en algunos de sus giras en directo y sigue ofreciendo un buen repertorio de canciones. Así que vamos a escuchar una pieza que se llama Laundromat, que tiene unas primeras notas que me recuerdan al Heard It on the X de ZZ Top. Sleeping down at the laundromat. If you should pass on by, be sure to drop on in. Well, I ain't got no clothes to clean or to put inside the machine, but it's the craziest place, Lord, that I've ever been. Oh, yeah. So come around. Come on and meet my friends. Be with me, baby. With me to the end. With me to the end. With me to the end. They say I told you so. Maybe bad times they come and go. If you don't know that by now, then you'll never know. Well, I ain't got no clothes to clean, no money to put in the machine, but it's the craziest place, Lord, that I've ever been. Oh, Lord, so come around. Come out and meet my friends. They'll be with me. With me to the end. With me to the end. With me to the end. Pues sí, efectivamente, lo que estás escuchando de fondo es el Headache on the X de ZZ Top. Pero esta es la pieza que yo te voy a poner de relleno. Quiero contarte que en este año también salió un disco de grandes éxitos de ZZ Top con algunas regrabaciones, remezclas, y está remezclada Headache on the X, que es lo que estás escuchando de fondo. Yo creo que estas grabaciones que se hicieron a principios de los 70 es bastante difícil, por mucho que se remezclen y demás, que cojan esa fuerza que tiene la música de hoy en día. Pero al mismo tiempo, si se ponen a grabar de nuevo estas canciones, tampoco va a salir tan bien. Sin embargo, estamos escuchando esto porque te voy a poner de... La canción que te voy a poner es la que ha hecho Arjen Anthony Lucassen para su disco de Supersonic Revolution, Headache on the X, que tiene una versión muy distinta. Por eso no es muy distinta, algo distinta en cuanto a los compases. Y es como debería sonar la música con la potencia que suena hoy. Sin embargo, Headache on the X, sea la vieja o sea la nueva, sigue siendo una magnífica canción. Vamos a escucharla por Lucassen y Supersonic Revolution. Con Tony González. Mucha música y muy buena. casi en la última media hora nos vamos con el disco de Offrey's Tentacle, que se titula Lotus Unfolding. Es un nuevo disco de esta banda veterana que lleva 40 años de trabajo. Ellos se definieron al principio como una banda de space rock, como Kraftwerk, como aquella banda Nightheart donde estuvo Lemmy Kilmister. Este disco se produjo y se publicó, mejor dicho, se publicó el 20 de octubre por K-Scope, tanto en CD como en vinilo, y la abundante presencia de capas y secuencias sintetizadas en los núcleos temáticos de la mayoría de las piezas hace que Lotus Unfolding tenga lazos de familia con otros discos de Offrey's Tentacle, pero además también hay varios recursos de fusión que hacen que la logística instrumental se conecte con los aspectos más evocadores de la línea progresivo psicodélica de la banda. Es un disco muy recomendable si te gusta este tipo de música. A mí siempre me ha gustado Offrey's Tentacle. Yo recuerdo que yo conocí esta banda gracias a mi amigo Lázaro de Risco, quien vivía en Las Tunas y que iba a cada rato a La Habana a mi casa a buscar música. Y un día que fue, en su disco duro estaba toda la discografía de Offrey's Tentacle. Empecé a escuchar y aquello me enganchó. Como mismo te digo, los discos de ahora, los discos de hace 40 años tienen una magia mayor que los que tiene este disco, pero aún así tiene muy buenas canciones, son solo 5. Y vamos a escuchar una de ellas que es Deep Blue Shade. con esto nos despedimos, queridos amigos. Yo espero que te haya gustado el programa. Es un programa que ha tenido de todo, desde la fuerza, la fuerza y la oscuridad de Autopsy, pasando por Sirit Ungol, momentos de rock sureño, heavy metal, hair metal y hasta space rock con Osric Tentacle. Así que nada, te espero aquí la próxima semana o el día que tú quieras. Siempre vamos a estar aquí. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal. Chao.